Hola a todos, soy José Antonio. Bienvenidos a Militancia Popular, podcast dedicado al Club Universitario de Deportes. Silencio y dudas de una continuidad anunciada. Sonia Alba, quien es el motivo del podcast de hoy, del programa de esta semana, ha venido en estas semanas desde su nombramiento, el pasado 10 de agosto, reconfirmando de alguna forma lo que se venía especulando. Cuando se sabía que Carlos Moreno no iba a continuar al frente de la administración de universitario, cuando se anunció junta de acreedores para nombrar a su sucesor, las cosas se sabían de antemano que no iban a cambiar. Porque quien iba a proponer, quien iba a votar para que se escoja al nuevo administrador, en este caso, iba a ser el mismo que auspició Moreno, Grenco. Con esa acotación, con esa anotación de por medio, era evidente que no podía esperarse algo distinto. Habían hinchas que de repente confiaban por su falta de conocimiento, de repente por excesiva buena fe, que el próximo administrador o administradora iba a responder de manera distinta a lo que había hecho Carlos Moreno en todo el tiempo que estuvo al frente del club. Todo este trance que Universitario ha venido pasando a través de los años nos ha dejado en claro que Grenco, como Sunat, lo único que han buscado a través de las administraciones que han tenido es satisfacer sus necesidades. Es por eso que más allá de la figura que esté administrando el club, quien está detrás es finalmente quien decide lo que debería pasar, aparentemente, según lo que han venido comentando tiempo después de haber salido de las administraciones del club, los encargados de estar al frente universitario. Es así que cuando se especuló acerca de Sonia Alba, algunos le dieron crédito por el hecho de ser una nueva administración, incluso por el hecho de ser mujer, porque había recuerdo para algunos de Rocío Chávez. Algunos creen que Rocío Chávez hizo una buena administración cuando no es del todo cierto, pero había en cierta parte de la hinchada una esperanza, cosa que la mayoría no compartía por conocimiento del tema y por otra parte por el solo hecho de saber que Grenco estaba detrás de la promoción y designación de la nueva administración. El día que se presentó, que se postuló en la junta de acreedores a Sonia Alba, se notó que iba a ser como las dudas desde hace un tiempo nos indicaban, más de lo mismo. Cuando José Gamarra simplemente no permite que los acreedores repregunten, cuando José Gamarra se impone y no permite que la administradora hable, uno puede sacar línea de cómo se estaría manejando, de qué posiciones firmes se seguirían manteniendo y qué otras tendrían que someterse ante el poder mayor. Obviamente todo está en la especulación de la hinchada por lo que se ha visto, porque las juntas de acreedores en las que se nombra a Sonia Alba y en la posterior en la que esta misma administradora tenía que presentar la modificación del plan de reestructuración que Carlos Moreno había elaborado, también en aquella ocasión se vio que no tenía el manejo necesario, ni la libertad, ni la firmeza para poder ser independiente como es lo que todos quisiéramos. El solo hecho de presentar un plan, una modificatoria de plan de reestructuración que no ha sido trabajado por ella, con un día de haber sido nombrada, corriendo riesgo que implica tomar una modificatoria de plan con los plazos evidentes en contra del club, dicen mucho y mal. Para sumarle a lo que todos sentimos como molestia aquella vez, fue también el presentar como representante de Universitario a Dani Chumbes. Un tipo que está vinculado a Carlos Moreno, que fue quien colaboró en la elaboración de la del plan de reestructuración y que se mantenía con el equipo técnico para lo que es la modificatoria del plan y que trabajó con Carlos Moreno. La nueva administradora vio por consiguiente mantenerlo a él como el equipo técnico que trabajó la modificatoria del plan. Es por eso que lo presenta, pero quizá no era necesario, quizá le faltó manejo para evitar tirarse a la gente contra ella. Todo hace suponer que las decisiones no están pasando por quien debería ser. Es ahí cuando la reconfirmación de las dudas, cuando los hechos, personajes que aparecen, que siempre han estado dando vueltas con otras intenciones o con otros fines, nos hacen simplemente reafirmar lo que lamentablemente siempre estuvimos creyendo y que no es más que lo que lamentablemente esperábamos. En los días subsiguientes, desde su nombramiento hasta hoy, 30 de agosto, no hemos visto mayor manifestación de parte de esta nueva administración. Alba Legal, en su representada Sonia Alba, no se ha manifestado. En las dos juntas de acreedores solo se presentó, luego presentó como representante del club Dani Chumbes, pero no dijo ninguna otra palabra. No fue solvente en lo que algunos acreedores pudieron preguntarle, y tampoco pudo ponerse firme cuando Gamarra no permitió que los acreedores repregunten, con justa razón, porque una administradora que está ingresando debe ser solvente en todo lo que sea requerida por los acreedores. Pero desde ahí ya venía la reconfirmación de todo lo que sabíamos iba a pasar, iba a ser. El silencio que mantienen estas semanas, hasta hoy, 30 de agosto, está reconfirmando, reitero, lo que todos sospechábamos, lo que todos sabíamos, iba a pasar. Las especulaciones que indican que ese silencio podría ser no solamente el hecho que esté trabajando la modificatoria del plan de reestructuración, que tiene que hacerlo con los alcances de todos los acreedores y a la medida de Universitario. Los trabajos que tiene que hacer en plano administrativo para que Universitario pueda tener alguna estabilidad en lo que queda del año, tampoco es algo que nos dé la confianza necesaria sabiendo que quien está detrás de todo esto aparentemente no es quien debería buscar el bienestar para el club. Mantener a gente ligada a Moreno, mantener a gente que ingresó el 5 de marzo pasado al Monumental de madrugada, que ha sido denunciada, indica lamentablemente para Sonia Alba que no está dentro de lo que tendría que ser. No se ha encontrado mayor mancha, digámoslo así, en la vida profesional y en el plano concursal, tanto de Sonia Alba como de Alba Legal, aparentemente. Pero el solo hecho de estar viniendo con Grenco, la presentación que ha tenido, el silencio que mantiene, los personajes que siguen ligados a Universitario y que no hace más que seguir sembrando dudas y más que dudas, certezas en torno a lo que se sabía, hace suponer muchas cosas. Esperemos que no pueda surgir alguna maniobra en el plano judicial en contra de la U, como lo hizo Moreno anteriormente. Esperemos que la modificatoria del plan de reestructuración, como dije hace un instante, sea elaborada con los alcances de todos los acreedores y a la medida del club. Esperemos que Universitario pueda tener tranquilidad en el plano administrativo para que deportivamente, no solamente en el fútbol, sino en otras disciplinas que tiene que empezar a reactivar, pueda marchar bien. Esperemos que cualquier situación anómala de presión, de alguna obligación que no tendría que ser contra la administración, sea denunciada públicamente. Que no pase mucho tiempo, que no pasen años para salir a declarar si es que existen algunas presiones, si existen algunas situaciones que están reñidas contra lo que tiene que ser. Acá la administración tiene que trabajar para Universitario, tiene que hacer lo que toca y no estar de repente esperando o sometiéndose a mandatos de alguien específico. Obviamente todo lo que digo es dentro de lo ideal, dentro de lo que debiera ser. Es un advertir, es un prevenir. Pero la realidad es que no va a ser así. Es que no es así. Es por eso que en Sonia Alba no se confía. Porque Sonia Alba, lamentablemente, aparentemente es la continuidad de Carlos Moreno. Entonces, no hay confianza, no hay necesidad de ir en profundidad a lo que puede estar haciendo cuando sabemos claramente quién la propuso, quién la está llevando y cómo es que precisamente esa parte se maneja con las administraciones. Esto no es ocurrencia, esto no es un invento, esto está en todos los medios, esto está en todos lados, hay declaraciones de gente ligada a administraciones pasadas. Entonces, son situaciones que nadie inventa, que están ahí y que, reitero, no solamente no nos dan confianza, sino nos dan la certeza de que Sonia Alba es más de lo mismo y es alguien en quien no podemos confiar. La presión para ella debe existir para que haga lo correcto, para que vaya en contra de la corriente y denuncie a quien tenga que denunciar por alguna presión extra contra lo que ella debe hacer. Ninguna situación que tenga que ver con la administración de un universitario debe pasar por alto si es que no está dentro de lo normado en la Ley General del Sistema Concursal. Ninguna representación ni defensa del club debe ir en contra de los intereses de la institución. Sonia Alba no solamente está advertida públicamente por la hinchada universitaria. Si ella anuncia alguna situación extraña, no solamente se va a hacer bien a ella, sino va a dar un mensaje e imagen que hace tiempo muchas administraciones han debido hacer, pero nunca fueron capaces. Las administraciones tienen que ser independientes. Por más que un administrador, por más que una empresa administradora sea puesta por un acreedor, no puede rendirle cuenta solamente a esa parte acreedora, sino a todos aquellos acreedores que componen la junta y que finalmente son los interesados en que el club camine para que puedan cobrar de la manera que tiene que ser las deudas que dicen, que se dice universitario tiene con ellos. Las próximas semanas van a ser vitales para que Sonia Alba no solamente encamine universitario en el plano administrativo, también para que pueda elaborar la modificatoria del plan a la medida del club con los aportes de todos los acreedores, consensuando en el mejor escenario para el club. Asimismo, reitero que tenga mucho cuidado con mover alguna situación judicial en contra del club. Tampoco que descuide la misma, porque hay casos en los que tiene que mostrarse con interés para que se sigan llevando a cabo. No dejarlos en el olvido, tampoco desistirse. Pero sí, tener el cuidado necesario para poder evitar caer en situaciones anteriores como el tristemente recordado Carlos Moreno. Que la próxima semana, muy aparte de otra alegría en el campeonato local, así como esta semana fue contra San Martín, muy aparte de eso, que nos traiga claridades en cuanto al trabajo que viene haciendo esta administración. No más silencios, no más cosas ocultas y que se aproveche el campeonato para que el hincha se distraiga. No va a pasar. Los hinchas universitarios no vamos a dejar lo más importante, que es universitario, por una distracción de momento, que es el campeonato local. Que les quede claro, que no lo olviden, porque nosotros no lo vamos a hacer. Gracias nuevamente por escuchar el podcast de esta semana. Compártanlo, difúndanlo. La idea es que todos podamos tener una opinión, que podamos entender quiénes son los que están girando un universitario. Y así, solamente así, vamos a poder lograr ser fuertes desde el conocimiento para defender al club. Un abrazo para todos, para todas, y nos estamos escuchando en unos días. Y dale.